Greco y Ana María Lavalle y la producción general de Daniel Altieri, ULD, viernes de 21 a 22 por AM1010 Onda Latina. Cultura Pop, todos los viernes de 22 a 23 horas por AM1010 Radio Onda Latina. Cultura Pop. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Nuestro único compromiso es con el sentimiento. Con la conducción de Sergio Palma. Muy buenas tardes, amigas y amigos racinguistas. Aquí estamos con ustedes para informarlo sobre lo que pasa en el mundo de Racing. Por supuesto, hoy fundamentalmente opinar, porque la práctica fue a puertas cerradas hoy en el estadio, y donde de todas maneras ya hay un equipo confirmado por parte de Miguel Ángel Russo. Ayer ya lo marcábamos, si bien en la práctica que realizó ayer el equipo de Russo, justamente para un equipo alternativo con algunos cambios, una línea de tres que por momentos se desdoblaba en cuatro y hasta en cinco. Bueno, en definitiva, el mismo técnico se encargó de aclarar que esto era una prueba y que el equipo iba a ser el mismo que había empatado con Quilmes, es decir, sin Jacob y con Bieler en el equipo titular, también con Cáceres. Bueno, el mismo equipo, porque por ahí se plantearon algunas dudas. Yo particularmente pensé que el técnico podía llegar a cambiar algún nombre, pero bueno, el técnico evidentemente por algún motivo no lo ve así. ¿Qué tal, Walterio? ¿Cómo estás? Bien, un poco... Es rara la sensación que tenemos los hinchas de Racing hoy, ¿eh? Es rara, no... es difícil estar ajeno a lo que se vivió anoche por distintos motivos, no solo por el tema de que estamos hablando del rival de siempre, el que queremos que, claro, pierda. Si no fuera por el hecho de que uno está a mano de tener una clasificación de Copa, uno estaría con alguna sensación cambiada por el simple hecho del folclore, porque seamos claros en este aspecto, uno cuando es hincha del club disfruta de las victorias, de los éxitos deportivos de uno y de las desgracias del otro, del rival de siempre. Yo siempre hago la aclaración, yo tengo rivales, no tengo enemigos. ¿Sí? Es decir, yo no... ¿sí? Mi forma de pensar va de acuerdo a ese pensamiento, a que es un rival, no un enemigo. Yo no le deseo lo peor a mi rival, al contrario, lo quiero tener enfrente, le quiero ganar y quiero disfrutar de haberle ganado. Sí, yo pienso de esa manera, pero el tema de las copas no me pasa desapercibido. A mí no, porque particularmente saben cuál es mi punto de vista con respecto a qué es lo que yo quiero, considero y creo que Racing debe hacer con respecto a la clasificación de las copas. Y justamente lo que sucede es eso, que se da acá un cóctel de situaciones. El rival histórico de barrio, al que le queremos ganar todas las veces y al que queremos ver hundido, así como ellos también sienten lo mismo con Racing. Y festejan cuando nosotros nos va mal y todo eso. Pero más allá de eso, acá está en juego esa plaza que queda para ingresar a la Copa Libertadores. Y como habíamos aclarado ayer, después de varias idas y venidas, a partir de algo que dijo el secretario general, ese es el cargo que tiene, ¿no? De Luca, de la CONMEBOL. De Luca es el secretario general de la CONMEBOL. Es decir, viene Leos y viene De Luca. De Luca, amigo íntimo de Julio Romero. Exacto. Bueno, él aclaró que Argentina tendría 5 cupos. Brasil tiene 6. Más allá de lo que pase. Entonces, si Independiente sale campeón de la Sudamericana, le quita un cupo, o digamos que el que quede quinto en la tabla, más allá de los 2 campeones, es así, y los 3 primeros, queda afuera. En el sorteo, si Independiente sale campeón, ocupa el lugar de Argentina 5, que hoy por hoy es el lugar que pelea Newell's, Banfield y Racing. Porque está bien que Clarín, para tratar de vender un poquito más de diario, dice una amargura para Racing, o le te pone Arde Media Avellaneda, porque Independiente le puede sacar el lugar a Racing. No, el lugar se lo está sacando a Newell's. Hoy se lo está sacando a Newell's. Sí, de todas maneras, es cierto que nuestra aspiración, o por lo menos la de alguna parte de la gente de Racing, es la de ocupar ese cupo que está ahí todavía abierto, y que si Racing hubiera ganado el pasado fin de semana ante Quilmes, hoy estaría ingresando. Hoy le estaría quitando el cupo. Y de ganarle a Banfield, otro de los rivales que está ahí peleando también por ingresar a la Copa Libertadores, podría llegar a ingresar en esa situación de estar siendo el perjudicado. Que juega, digamos, el repechaje, recordemos, contra, es decir, el que entra en ese lugar, sea los vecinos salen campeones, esperemos que no, Newell's hoy, o Banfield o Racing, juegan contra el tercero de Ecuador. El repechaje. Se le alinearon los planetas al Turco Mohamed, ¿no? Tremendo. La final la juega contra un equipo que está descendido. Descendió el domingo pasado, el Goiás. Qué bárbaro. Bueno, seremos nuevamente hinchas del Goiás, como lo fuimos ayer de la Liga de Quito. En realidad yo decidí no mirar el partido, pero bueno, aquellos que sí estaban pendientes. Yo estaba, de todas maneras, estaba pendiente. No lo quería mirar, pero estaba pendiente del resultado. Quiero decir yo que no miré ningún partido de Independiente de la Copa. Es más, lo seguí por Twitter. La gente iba relatando y yo le digo siguiendo. No sé por qué, quizás porque no había nada, quizás porque estaba con ganas, no sé. Lo vi. No lo vuelvo a ver más. Es así de claro. Bueno, digo, esto, porque alguno era bueno, pero no era Independiente. Tiene que ver, porque justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Este tema de la plaza para ingresar a la Copa Libertadores, ¿no? Que a partir de que ayer Independiente pasó a la final de la Copa Sudamericana, por poner en cuanto a estadísticas, hay un 50% de chances, asumiendo que estén 50 y 50 Independiente y el Goiás, de que Argentina se quede con una plaza menos, y en ese caso Racing sería uno de los perjudicados, porque es justamente el objetivo que tiene hoy a mano el equipo de Miguel Ángel Russo. Está Luciano Ursino, que ha llegado también al estudio. Tenemos al señor Leandro del otro lado en los controles, que le ha crecido un poco el pelo, y con un look más casual. Para quienes se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4372-2841, 4372-3061, esos son nuestros teléfonos, corazonacadémico@hotmail.com, nuestro correo electrónico, y nuestra página en internet, que es www.corazonacadémico.com.ar. Nos vamos a meter enseguida en lo que tiene que ver el día a día de Racing. Repasaremos la formación, tenemos mensajes que debemos. Ahora, la comunidad tuitera se ha acostumbrado también a mandar mensajes para el programa a través del Twitter, lo cual está perfecto, porque nosotros estamos acá conectados en línea, así que los leemos también. Un canal más. Es una vía más que tenemos ahí, en la arroba achita o Lupina 13, aunque Lupina durante el programa no está con el Twitter. Y yo, que lo tengo también ahí, así que me pueden buscar también por Sergio Palmas. Y Tramo 712, que seguramente desde algún lugar del mundo debe estar tuiteando ahí máximas y tirando bombas para todos lados. Un fenómeno, Tramo. Bueno, ¿cómo genera polémica, me gusta tener ese tipo en el programa que genera para el debate. Todos cumplen una función. Exactamente. Bueno, vamos a hacer la primera tanda en Corazón Académico. Nos metemos a repasar la formación de Racing, lo que se viene en el equipo rival, que también es importante, porque Tengo entendido que hay algunas situaciones ahí que se están dando más con respecto a la salida del entrenador o a la posible salida del entrenador, si es que Boca decididamente va a la carga por él y que se llevaría o tendría la intención de llevarse un par de jugadores, habría cierto malestar. Bueno, algo de eso me llegó ayer. De todas maneras, esto no quiere decir absolutamente nada, simplemente un dato más que estoy contando. Ah, obvio, así como también que Gallego Méndez puede ser técnico si es que Falcioni se va. Claro. Bueno, vamos a hacer la primera tanda en Corazón Académico. Venimos con más información de Racing. Macabro Bar, el lugar de encuentro de quienes hacemos Corazón Académico. Macabro Bar, ahora con pantalla gigante para ver todos los partidos de Racing. En Niceto Vega 4959, Palermo Viejo. Abierto de miércoles a sábados a partir de las 21 horas. Por reserva, comunicarse al 4773-0465. Los domingos, gratis, con Diario Popular. Los temas del hombre y la mujer, en cuatro suplementos a todo color. Domingo para todos, con los escándalos y los entretelones del espectáculo. El superdeportivo, salud, dietas y consejos para sentirse bien. Y ahora, Mujer y Hombre, para leerlo en pareja, relación, sexo y sensualidad. Diario Popular de los domingos, cada vez más. Next Back, confecciones de bolsos kit para iluminación y video. Next Back, mochilas para DJs, fotógrafos y oficinistas. Por asesoramiento y pedidos especiales, comunicarse al 156-962-0031 o al 4362-1218. Next Back. Con Banco Hipotecario, pedí tu tarjeta recanchera llamando al 0810-999-4476 o ingresando a www.hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario, junto a la gente de Racing. Dale rienda libre a tu pasión. Tech Outlet. Habitaciones con hidromasajes, duchas finlandesas, 40 cocheras privadas y servicio de bar las 24 horas. La mejor calidad de atención para un momento único. Tech Outlet. En Massa 1571. Aerograph, impresos en general, librería, estampados, publicidad, páginas web, cartelería y floteos. Aerograph, la auténtica imprenta racinguista. En Avenida San Juan 1501, teléfono 4306-0921 o info@aerograph.com.ar. ImagenDCD.com, diseños de páginas y hosting. 5 años de experiencia y más de 80 clientes son nuestra mejor referencia. No dejes de consultarnos. ImagenDCD.com. Y si mencionás a Corazón Académico, 10% de descuento en tu web. Corazón Académico. Todo lo que necesitas saber de tu club está acá, en AM 1010. De lunes a viernes a las 16 horas y también por internet a través de www.am1010ondalatina.com.ar. Una hora de información racinguista. Muy bien, continuamos en Corazón Académico. Repasamos la formación de Racing para enfrentar mañana por la noche a Banfield, que será con el arbitraje del señor Néstor Pitana, en condición de visitante, por supuesto, a partir de las 20:10, ¿es el horario? 20:10. Muy bien. Que va a tener la transmisión de un servidor y el señor Ramiro Gregorio de AM650. Exactamente. Y con la Excelente previa. No, va a estar. Excelente previa. No va a estar. No, pago la radio. Me llamó Ramiro para avisarme que no. Pero, va, en realidad no, me lo vi ayer en Racing y me comentó que no iba a estar. Y quería agradecerle públicamente a Ramiro que me haya llamado hoy por un temita particular. La verdad que muy buena actitud tuvo. Bueno, sí, justamente lo que vos estás diciendo de la transmisión es transmisión de Esperanza Racinguista, otro medio partidario que va por la 970. Van a poder escuchar en exclusiva a Sergio Palma, un cambio más arriba. Exacto, ahí comentó con un tono Palma Nitro. Claro, gracias Nitro. Increíble lo que se perdió Taranzo. Así que bueno, Julio Ricardo. Sí, de todas maneras la transmisión es en las 6:50, ¿no? Arranca creo que a las 6 de la tarde. 6:50 a partir de las 18 horas. Bueno, así que ahí estaré dándole una mano a Ramiro con los comentarios del partido. Relato de Racing, comentario de Racing. Con el eslogan está full. Muy bien, está full. Tenemos un oyente en línea. Antes, un conductor que no está en línea. De ninguna manera. Antes, les quería recordar a quienes quieran participar por las donaciones que estamos juntando para el Colegio de Racing. Es libros para la biblioteca del Colegio Primario de Racing. Y juegos de mesa también para el mismo colegio. Déjame dar una pequeña noticia. La revista de Racing, la que estuvieron repartiendo en la cancha, repartiendo no, estaba vendiendo porque no era gratuita, sino que pago. Para nada gratuita. Para nada gratuita. Ya está disponible en la Academia de la Valle y también en la sede Mitre, y a partir del martes va a estar disponible en la sede de Villa del Parque. Agradecemos a la gente de Racing que seguramente nos va a estar enviando ejemplares a la radio. Qué bueno que me haya interrumpido la información para contarlo de la revista Racing. Es saludable. Me imagino. Bueno, termino entonces lo que vamos a aclararlo porque después algún salame va a mandar el mensaje que estoy entongado en serio. No, nada que ver. Está bien, igual. De hecho, ni siquiera tengo la revista. Me dijeron que está buena. A mí también. Me encantaría saberlo personalmente, testearla, pero no lo sé. Bueno, termino entonces lo que estaba contando. Respecto a las donaciones de libros y juegos de mesa para el Colegio Racing, pueden acercarlas tanto de lunes a viernes al club, ahí en el pasaje Corbata, por el sector de prensa. Repito, de lunes a viernes, de 10 a 18. Hay una amiga del Twitter, Sandria Cadé. Sandria Cadé. Me preguntaba si podía ir mañana porque iba a andar por la zona. Le consultamos a Pablo de Prensa y no. Mañana toca Ramsey. Claro, no va a estar. Complicadísimo. Sí, no va a estar. Mañana justo. Mañana vuela, es bien. Y en Macabre Bar, en Niceto Vea 4959, en Palermo Viejo. Esos son los dos lugares donde pueden dejar sus donaciones. Ayer recibí una. Un par de cajas de libros, así que buenísimo para llevarle a los chicos, más otras cosas que ya hemos ido recibiendo. Vamos a ver todo lo que dicen que son de Racing, que ponen plata, que qué sé yo. Bueno, esto es para Racing, ponga el libro, muchachos, vamos. Vamos a darle paso al primero de los llamados del día, el 4372-2841, 4372-3061. Esos son nuestros teléfonos. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes para ustedes, para mí no es muy buena tarde hoy, pero bueno. Yo suelo llamarlo una sola vez por semana para que hablemos todos los oyentes, pero ayer lo llamé y estoy tan caliente que quise volver a llamar para decirle que no lo voy a llamar nunca más ante un partido independiente. Bueno. Y no, y re caliente, ayer fue un día negro, hoy es un día negro, me peleé con cuanta persona se me cruzó delante, sobre todo con mi vecino que empezó a tirar... cohete, fue artificio cuando yo quería dormir con toda la bronca que tenía. Y lo hubieras imitado y lo hubieras a cuetazos. Le terminé tirando un paquete de azúcar por arriba de la medianera y a grito de callate amargo. Toda una situación bastante. Qué hermoso distinta. Que es el hincha de Racing. Después te lo vas a contar en la verdulería, te van a tirar con una banana. No, bastante tensa la situación porque se explotó el paquete de azúcar, un quilombo. Pero bueno. Así que bueno, que tome un poco y se calle porque me tiene podrido. Encima, no, ahora que en el supermercado vas y no te venden más de un kilo por persona. Va a haber un crimen ahí. No, pero bueno, no, fue un desastre. Pero no puedo creer la suerte que tienen, por decirlo de una manera leve. Ayer dije todo el rosario de puteada que sabía. Sí. Y sobre todo en los últimos minutos pegan tiro en los palos, agarra una pelota Hilario con una sola mano. A mí me sacó de quicio mi amigo personal, el señor Barcos, ayer. No, un par de oportunidades, una debilidad para definir. Y pero jugó infiltrado Barcos. Sí, se ve, anestesió la pelota en dos momentos, sí. La durmió. Bueno, y en cuanto a Racing, espero que nada, que ganemos el fin de semana y que empecé las chances estén hasta el último momento y que que bueno, ojalá salga un tiro para el lado de la justicia, porque a mi entender, al margen del fanatismo, no ganaron ningún partido claramente ellos. Uh-huh. Independiente no ganaron ningún partido jugando al fútbol bien. Y mismo ayer, todos los ping-pong de local y visitante los pierde todo, porque siempre tiene más situaciones el otro equipo y no puede ganar. No vi el partido, no vi ni las jugadas, pero no simplemente digo, tiene un arquero que es superlativo el nivel que tiene. Sí, pero en el último minuto le pegan un tiro en el palo que es bueno, por eso yo no lo vi el partido, no sé cómo fue. El de un jugador de liga que era hermoso, era de cara hermoso, encima le hicieron un plano tipo alta definición, cámara lenta de esa cara. Sí, hermoso como Pucho de Pantera más o menos. Sí, yo te juro que saqué una foto, la puse abajo de la cama y espanto todas las cucarachas ahora con eso. Bueno, muchachos, nada más que era compartir. Un abrazo. Dale, Marcos. Un abrazo, nos vemos. Raúl de San Vicente nos escribe a corazonacademico@hotmail.com y dice... ¿Tú dices? No. Exactamente. Pero también dice, arqueros de Olivera y Fernández, Dobler afuera. No sé a qué se refiere, se referirá seguramente a, al, porque dice para tramo. El plantel para hacer claro, el campeonato. Exacto, ya. Está bien, ahí entiendo. Defensores, Pichu, Martínez, Avendaño, Lich, Kai, Sainz y Lui, medios, Toranzo, Zuculini, Mayorga, Fariña, más dos refuerzos pensando que se van Jacobi Fernández. Fariña recién arranca en abril, muchachos. Sí, ayer hablé con él. Me dijo que va a arrancar la pretemporada a la par de sus compañeros en la parte física. Pero... y los trabajos con pelota arrancaría en marzo. Eso fue lo que me decía él ayer después de la práctica. Media punta y delanteros, Gio Moreno, Auche, Viola, más los otros dos refuerzos. Hay más juveniles para mechar y si pasáramos a instancias finales, podemos contratar alguno más. Chao y gracias por responder, dice Raúl de San Vicente. Respecto a esto, a lo anterior, digo que estamos hablando con Marcos. Racing tiene que ganar lo que queda acá hasta el final. Independientemente, perdón, justamente, la de lo que justamente por eso, porque digo, este equipo de Independiente puede ganar, puede perder, puede empatar, puede lo que sea. Racing igual necesita los puntos. Los puntos los necesitamos igual para tener un verano tranquilo. Quiero tener un verano tranquilo, quiero jubilar a la calculadora. Así que quiero estar tranquilo. Quiero estar holgado. Bueno, no físicamente porque lo estoy. El otro día un vocero de Russo me decía que bueno, que parte pasa eso, Racing como que está en el tránsito entre estar mal y mirar el descenso y todo lo malo a estar bien. Digo, me refiero a lo futbolístico, porque ya veo que empieza, no, pero la dirigencia, digo, refiriéndome puntualmente a lo que es el plano del fútbol. Eso es lo que supuestamente marca Russo. Yo creo que Racing tiene para estar mejor todavía futbolísticamente. Y hoy habló Lucas Castromán para un medio radial. ¿Ah? ¿Quién? El señor Castromán. ¿De qué? Habló. No, es un jugador que es interesante a escuchar porque tiene una trayectoria importante. Ha jugado en la Lazio, ha jugado en la selección, ha estado en equipos campeones. Debe decir algo. Un misil también tiene una trayectoria y no necesariamente significa algo bueno. No, yo no dije que sea bueno ni nada, digo, es interesante escucharlo. Él dijo, después de buscar la frase textual, pero palabras más, palabras menos, dijo: si yo estuviera en cancha, el equipo de Racing sería ultra ofensivo. Yo creo que sí, pero para la vista. Para la vista, a claramente. La vista. Vamos con un llamado que tenemos en línea. Tendría mucho peso. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Mirá, te habla Luis de Quilmes. En este momento dejé el auto encostado. Uh-huh. Para hablar con usted porque estaba manejando. Bien, bien. Muy bien. Y es mi locura. Pero te quería decir esto. Y nosotros estamos haciendo cálculos que si Racing y si nos sacan la plaza. El problema es que Racing primero tendría que ganar los partidos que le quedan. Porque si juega o funciona como funcionó el otro día contra Quilmes, yo dudo de que Racing pueda clasificar a algo. Sí. Le queda Banfield en la cancha de Banfield y le queda Godoy Cruz. Uh-huh. Entonces hacer la conjetura de decir no, que Independiente no saca la plaza, que Independiente lamentablemente es una llaga, un dolor que uno tiene en el alma. Va a ganar porque juega con el equipo que se fue a la B y aparte tiene lo que tiene, que ustedes dijeron que la clave de la clasificación fue el segundo gol que hizo ahí en Ecuador. Para mí, perdón, para Ecuador jugaba el vietnamita Luna, juega Barco, juegan tipo que sabe que para mí la clave igual pasó por haber zafado por una llave en la cual vos pasás a un rival a pesar de haberle pegado un piedrazo a un arquero y sin embargo seguir el partido. Para con mí, el apoyo de toda el lobby de la dirigencia, porque ese es un partido, que lo tienen que suspender la cancha por más, y no sé si no sacarle puntos, porque eso es una arbitrariedad. Racing una vez perdió un campeonato por un puente a Navarro Montoya, le sacaron cinco puntos. Exactamente. Así que eso, bueno, siempre está de la mano de Independiente. Pero lo que yo te quería decir es que una vez el Tordo Talope, que escribía en la revista Racing, dijo que Racing era esa mina linda que vos esperabas, no venía a la cita, pasaba la hora de la cita, volvías al lugar, le preguntabas a la gente, lo vio una señorita así o sea, y no había venido. Y nosotros cuando lo esperamos, lamentablemente, no viene. Y el problema que hay ahora es un problema de funcionamiento del equipo. Y yo no tengo mucho entusiasmo de que pueda clasificar para la Copa si sigue jugando juega, y menos sin Jacob. Entonces, antes de plantearte el excremento de al lado, hablar si va a ganar, no va a ganar, o qué sé yo, me parece que nos tenemos que preocupar a ver cómo funciona Racing y si puede llegar. Y si llega, ¿qué papel va a hacer en la Copa con este funcionamiento? Por eso, ¿no? A mí me da la sensación, Luis, que son como cosas que se unen en algún punto, pero que son separadas. Sí, sí. Por un lado, está lo que vos marcás, que bien marcás, que es el rendimiento de Racing irregular en lo que va del campeonato, y dentro de un mismo partido, en el que por ahí tiene 5 minutos excelentes y tiene 10 minutos nefastos, en donde te pueden hacer 2 o 3 goles dependiendo de la jerarquía del rival. Pero, digo, más allá de esto, la realidad marca también que Racing está ahí nomás a pesar de todo lo que nosotros querramos, a pesar de que no ha jugado bien, de que no tiene el equipo que todos queremos, de que etcétera, que falta esto, lo otro, está a un punto de ocupar esa plaza que hoy está ocupando Newell's, que clasificaría para el repechaje de la Libertadores, y que si Independiente sale campeón de la Sudamericana, nos guste o nos disguste, nos quitaría esa posibilidad. No, que va a salir campeón porque no tiene nada de huella de saber qué jugar contra Almirante Brown. Pero Independiente igual tampoco tiene nada, y mirá dónde está. Sí, pero voy a esto. Pero tiene un técnico muy inteligente Independiente. Eso sí. El técnico Independiente trabaja las pelotas paradas. Y yo te insisto en el concepto que decía antes. Lo que vos marcás es muy cierto. El técnico es fundamental. Es muy... Y dos jugadores que dentro de un campo de juego ganan partidos. Yo insisto, no vi ningún partido Independiente sacando el clásico contra Racing, pero el arquero y Silvera son dos tipos que te ganan partidos. Claro, coincido con vos. El arquero el día del 3-2 en Ecuador sacó el cuarto gol, dos veces lo sacó. Eran dos, una los fusiles cabecean, la sacan al área chica, es un tipo con el arquero medio tirado, vuelve a patear, era gol y el arquero la sacó con la punta de los dedos. Pero al margen de eso, nosotros no vemos replanteos en el técnico nuestro. El lado derecho de la defensa, como yo te marqué el otro día, el lado de Cáceres, y Racing es un plan, por decirlo de alguna manera. Y vas a ver el partido con Banfield, te van a poner a Luis y te van a poner a jugar por ese lado. Entonces yo lo que no veo, lo que digo es, el funcionamiento de Racing no me entusiasma, ¿entendés? No me entusiasma como para... Uno es hincha de Racing y tiene entusiasmo y todo, pero como funciona el equipo a mí no me crea ninguna expectativa, porque tampoco es el planteo del técnico, ¿viste? El otro día puso doble 5 a Fernández, hace cosas que son principiantes. Bueno, les agradezco mucho, ¿eh? Dale, un abrazo, Luis. Vamos con otro llamadito que tenemos en línea. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Sergio. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Más o menos. Bueno, yo quería decir arriba de lo que dijo Luis, que comparto algunas cosas, que un agravante que nadie está viendo para sostener la posición de Pablo es el bajo nivel que está teniendo la reserva actualmente, ya que de los últimos, 8 partidos habrá sacado 10 puntos con toda la furia. Sí. Empató mucho, y el otro día, como el técnico por cuestión de cábala o de no sé qué, no quiere que juegue de preliminar, entonces tenemos que remitirnos porque juega a las 9 de la mañana, a las 3 de la mañana en Fuerte Apache, ¿viste? Entonces, tenés que remitirte a lo que te muestra la televisión, algún compactito o algo. Te digo una cosa, Gustavo, por lo que me dice, por ejemplo, Luciana y otros colegas que van a cubrir habitualmente los partidos de reserva, que esto que vos estás marcando es cierto, que no hay demasiado en mirando para abajo en las divisiones menores de Racing, por lo menos en esas divisiones menores que están a punto de pegar el salto o no, digamos, cuarta, quinta y tercera. Y que se ha sentido muchísimo las ausencias de Viola y de Mayorga, sobre todo la del volante central en este último tiempo, donde está entrenando con la primera, no es el titular a partir de esto en el equipo de Barbas, y no le ha encontrado un reemplazante. No quiere decir nada, simplemente te marco esto como dos cosas que me han dicho, que por ahí tienen que ver con la merma en el rendimiento, que no lo justifico de todas maneras. Coincido con vos, digo, la reserva de Racing, o mejor dicho, las divisiones menores de Racing no ofrecen garantías de jugadores. Sí, no, yo hablo puntualmente de la reserva porque, digo, es lo que más a mano está para una lista de buena fe. Uh-huh. Porque igual, como insinuaba Luis, que van a ganar la copa, porque es increíble ganar una copa jugando contra Argentinos Juniors, Defensor de Uruguay, Tolima, Deportes Tolima, la Liga, el único difícil, y ahora juega con Goiá, sí, que acaba de descender. Y encima la Liga venía de jugar lunes y martes. Uh-huh. Jugaron el lunes los titulares, el martes los suplentes. Sí. Bueno, pero hace a la jerarquía también de la competencia, ¿eh? No es lo mismo la Copa Sudamericana que la Copa Libertadores. Ah, está bien. Igual, es una copa más que van a tener. No, y sí, si yo la estuviera jugando, la quiero ganar. Por eso, si yo la estuviera jugando, la quiero ganar. Si nosotros en junio clasificamos la Sudamericana, la vamos a querer ganar seguro. Por supuesto. No quiero desmerecerlo, pero digo que hay una diferencia. No es una competencia, sería parecido, por ahí un poco mejor que lo que era la Conmebol en algún momento. Sí, todo lo que quiera, pero uh-huh, bueno, viste. Y el tema que nos ocupa a nosotros, que cada vez está más lejos, porque ahora el que habría que alcanzar es Vélez, o en caso de que la gane. Y en caso de que no sea campeón. Sí, y ya se hace casi imposible. Parece mentira, sí. Uh-huh. Vélez, o si no, Godoy Cruz, que está a 10 puntos, de 12. Punto con 12 entre. No hay chance. Entonces se complicaría mucho. Uh-huh. Más allá de haberle ganado o no a Quilmes, ¿viste? Nosotros a lo que aspirábamos era el último puesto para ir al repechaje con uno de Ecuador, creo que sería. Uh-huh. Así que va, el tema de la clasificación en la Copa está muy complicado de nuestra parte. Pero decía yo, el otro día vi un poquito del partido con Quilmes y se cometen errores infantiles, que sea estar al borde de debutar en primera, o algunos que ya debutaron. No, le quiero caer a Nico Sainz, que cometió un error y se hizo expulsar. Uh-huh. por hacer algo parecido, ¿te acordás lo que hizo Abeldaño con Sand el día que debutó? Que la paró y se le fue larga y la sí, perdió, y después terminó en gol de la luz. Uh-huh. Pero fue en mitad de cancha. Uh-huh. La hizo en el borde del área, pero sí, lo tuvo que bajar al tipo y lo echaron. Y después Cafarate atacó un penal bastante fácil de evitar, el típico penal de que el jugador quiere cabecear, como ve que ya no llega con la cabeza, le mete el codito, ¿viste? Uh-huh. Bueno, y ese lo hizo, creo que Colombati, no. Pará, porque pobre pibe, lo voy a incendiar. Y fue, ay, ahora no me, que estaba jugando de 8, no me Respuela. Respuela. Uh-huh. Son errores que mejor que lo cometan ahora y no en primera, ¿viste? Pero no se puede afrontar una competencia así si no tenés 20 tipos que cualquiera está en condiciones de jugar del titular, ¿viste? Porque no tenemos tanto, a pesar de que, no sé si vos, Hacha, dijo, ¿cuántos equipos tenemos abajo? 8, no sé yo, un día que estaban sacando la cuenta ahí. ¿Un día que vino Pablo? Pues sí, el día que fue Pablo. Al margen de tener 8, y vos le agregabas los ascendidos, te estaban haciendo la cuenta para el año que viene, me parece, cuando hablaban del promedio bajo que iba a tener Boca, que iba a tener River. Claro, ¿no? Para la otra temporada. Sí, para la otra temporada. O van a ascender 4 en el peor de los casos. Claro. Los dos ascendidos, va a haber sí o sí. Está bien, pero el tema de... Igual hay una cosita que no me queda claro todavía con el promedio, Gus, que es que se decía que podía llegar a ser tomando el de los últimos dos años, no el de los últimos tres. Es ese partir de junio de 2011 o de junio de 2012. Porque iba a cambiar el sistema de promedio también. Sí, bueno, les cuento a ustedes que capaz que no lo tienen porque no eran chicos. Estaba sin decirle por promedio de dos años. Sí, sí, eso es. Bueno, después se implementó el tercero, o sea, uno antes, o sea, uno se mantuvo y se agregó el... Así que... Creo que fue la campaña de Boca con la publicidad de Vino Maravilla que se puso el tercero. No, si no recuerdo. Todavía no había, cuando Boca tuvo Vino Maravilla no había ni promedio todavía, me parece. Pues fue, o por ahí, no, ni tampoco. ¿Vino Maravilla de Boca no era año 84, 85? No, para mí de 81, fue 80, 81. No, 81 estaba Maradona, no tenía publicidad. ¿La tenía Maradona? No, seguro que no. ¿No tuvo Maradona? No, no sé. Bueno, la verdad, no tengo relacionado una cosa con la otra. Uh-huh, pero estuvo dos o tres años, se implementó con dos años y recién después empezaron a poner los tres y hace 20 y pico de años que hay tres. Uh-huh. Campeonato, o sea, seis campeonatos en este momento, tres años de promedio. Igual, no sé, ahí hay que hilar fino y ver a quién favorecen sacando el primer año. Seguramente arriba que tiene 40 y 40, ¿viste? 41, 43, está parejito, ¿viste? Sí. Entonces capaz que si le sacan uno, no lo voltean tanto. Gustavo, tengo a tu tocayo, pero desde Los Ángeles. Bueno, esperando ahí hace un rato. Un abrazo a mi tocayo. Dale. Un abrazo. Vamos con el amigo Gustavo. ¿Vos podés darle? ¿Sí? ¿Te animás? Bueno, dale, vamos entonces con el otro oyente. ¿Podés darle? Porque se fue ahí el... ¡Olé! Pero usted siempre está mal pensado. Yo no quiero que me dé nadie, ¿eh? No, este es el achito. Es el achito que tiene dos cosas en la cabeza nada más. Una es la comida y la otra... Y la otra es otro tipo de comida. ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? Muy bien. Una reflexión nomás, bien cortita. Los problemas de Racing no están en el metro de Osay o del Piedrazo, ¿eh? El problema que tenemos nosotros... está en casa. Si Racing tuviera si Racing tuviera los puntos que tiene Vélez, no estaríamos hablando de esto. Sí, pero los puntos que tiene Vélez están en... No estaríamos hablando de esto. Claro, en los 5 centímetros que le faltan siempre a Bieler, en la pulgada que Luguer se le pega al palo y sale para afuera en vez de meterse adentro del arco, ahí está el problema de Racing. Sí, bueno. Pero después lo criticas y dices, no, ¿cómo lo vas a criticar? Gus, confirmame un dato. Sí. ¿Chata Cadet está emitiendo Corazón Académico en vivo o solamente está con los audios? Está en vivo. ¿Está en vivo? Porque está en vivo retransmitiendo. Quería anunciarlo, pero quería tener la confirmación de primera mano. Así que, ya sabes. Ayer y antes de ayer no, porque me quedé dormido, pero cuando me levanto temprano, retransmitimos todo lo que podemos. La banda permite, ¿no? Chata Cadet está tremendo, te retransmite, te pone partidos en vivo, podés ver partidos completos que Racing ya jugó, es genial. Así que ya saben. Y aparte, el chat con Achita del último miércoles, tremendo, tipo total, tipo conferencia, así que estuvo muy bueno. Pero yo lo que quería solamente decirle, muchachos, es que los puntos hoy tendríamos que estar peleando con Vélez, está bien, por ahí el partido con Newell's lo merecimos perder, pero o lo merecimos empatar, ahí hay dos puntos menos, pero los puntos que Racing ha dejado en el camino por impericia, por falta de trabajo, por falta de gana, de huevo, de suerte, lo que ustedes quieran, ahí están los problemas nuestros, y ahí está por qué nos tenemos que comer la gastada de esta gente que está a un paso de ganar la final más devaluada del fútbol mundial, ¿no? Porque si gana a Gimnasia y gana Quilmes el fin de semana y el Amargo pierde porque van a jugar con lo que tengan, imagínense, va a jugar el último del torneo argentino contra un descendido del fútbol brasileño. Así que si está más devaluado que... Va a redactar a Diego esa final directamente. Así que, bueno, pero nos tendremos que comer la gastada y nos tendremos que aguantar estas columnas que hace Olé, ¿no? Así que los problemas están en casa. Totalmente. Y si nos tenemos que comer una gastada, bueno, habrá que agachar un poquito la cabeza y bancársela. A mí con lo que me pesa. Te mando un abrazo, Gustavo. Igualmente, gente, saludos a la gente de chatacade.com. Dale, un abrazo para vos y para ellos. Repetimos dirección, la podés escuchar directamente a Corazón Académico. A veces, viste que te dicen, no se puede escuchar por el ancho de banda, se corta, no podemos ver a Lupina por hueca ni cosas así por el estilo, porque cuando Lupina está hablando tenemos saturación del host. Te puedes meter en www.chatacade.com, seguilos en Twitter, @chatacade. Muy bien, nosotros vamos a hacer la primera tanda, después la segunda. En realidad venimos con los mensajes a la página. Tenemos previa también, y por eso, algunas cuestiones más que todavía nos quedan para contarle al hincha de Racing respecto al partido del próximo fin de semana ante Banfield. Macabro Bar, el lugar de encuentro de quienes hacemos Corazón Académico. Macabro Bar, ahora con pantalla gigante para ver todos los partidos de Racing. Aniceto Vega 4959, Palermo Viejo. Abierto de miércoles a sábados a partir de las 21 horas. Por reserva, comunicarse al 4773-0465. Los domingos, gratis, con Diario Popular. Los temas del hombre y la mujer, en cuatro suplementos a todo color. Domingo para todos, con los escándalos y los entretelones del espectáculo. El Superdeportivo, salud, dietas y consejos para sentirse bien. Y ahora, Mujer y Hombre, para leerlo en pareja, relación, sexo y sensualidad. Diario Popular de los domingos, cada vez más. Next Bag, confecciones de bolsos, kit para iluminación y video. Next Bag, mochilas para DJs, fotógrafos y oficinistas. Por asesoramiento y pedidos especiales, comunicarse al 156-962-0031 o al 4362-1218. Next Bag. Con Banco Hipotecario, pedí tu tarjeta recanchera llamando al 0810-999-1847. Next Bank. Hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario, junto a la gente de Racing. Dale rienda libre a tu pasión. Tech Aulet. Habitaciones con hidromasajes, duchas finlandesas, 40 cocheras privadas y servicio de bar las 24 horas. La mejor calidad de atención para un momento único. Sex Outlet, en Massa 1571. Cairograph, impresos en general, librería, estampados, publicidad, páginas web, cartelería y floteos. Cairograph, la auténtica imprenta racinguista. En Avenida San Juan 1501, teléfono 4306-0921 o info@cairograph.com.ar. ImagenDCD.com. Diseños de páginas y hosting. 5 años de experiencia y más de 80 clientes son nuestra mejor referencia. No dejes de consultarnos. ImagenDCD.com. Y si mencionás a Corazón Académico, 10% de descuento en tu web. Corazón Académico, todo lo que necesitas saber de tu club está acá, en AM1010, de lunes a viernes a las 16 horas y también por internet a través de www.am1010ondalatina.com.ar. Una hora de información racinguista. Corazón Académico, ahí estamos, ahora sí me escucho, perfecto. Seguimos aquí en Corazón Académico hasta las 5 de la tarde. Hoy, ¿qué tenemos después? Impacto profundo. Quiero decir, espacio profundo. Espacio profundo, muy bien. No, hoy con no hay, la amiga Cristina. Hoy no hay el nene con frac. ¿Cómo estaba ayer, ¿Cómo estaba Daddy Yankee ayer con... impresionante. Me encanta y lo quiero de cortina. Ese y Waka Waka. Y ahora está... Martes y jueves, un día Waka Waka. DJ Lupina, Ahí está DJ Lupi, 13. arroba endemol, no sé qué es. Bueno, vamos con la estadística del partido y este historial que tiene entre Racing y Banfield. Disputaron en la era profesional 89 partidos con 26 victorias de Banfield, en las cuales marcó 109 goles, 38 triunfos de la academia, en los cuales marcó 132 y 25 empates. Siendo las máximas goleadas, un triunfo de Banfield en el 41 por 5-1 y en el de Racing, un triunfo en el 48 por 6-2 en condición de visitante. Los últimos 8 partidos que jugaron Banfield y Racing, en la apertura 2006 perdió 3-2 Racing, en el 2007 empató 1-1, goles de Cabral para Racing, Lucchetti de penal para Banfield, apertura 2007 perdió 1-0 Racing. En el clausura 2008, un 3-1 derrota de Racing. 2008, una victoria de Banfield por 1-0. Clausura 2009, vuelve el triunfo Racing en el cilindro por 1-0 con gol de Oscar Adrián Lucero. En tanto, después viene la racha buena, porque en el 2009, en el apertura, a domicilio, Racing le gana a Banfield 2-1, Banfield que terminó la postre siendo el campeón. Gol de Banfield fue de Silva y los goles de Racing de Matías Martínez y Gabriel Mercado. Y el último, en la cancha de Racing, un triunfo por 2-0 con goles de Matías Martínez, también de cabeza, y Claudio, el Taca Bieler, por quien ayer Gustavo Leskovich dijo que va a continuar en Racing. Sí, a no ser que surja una oferta importante. Esto es algo que yo conté en su momento, de una charla semi-informal con el vicepresidente de Racing, en la que le preguntábamos por el tema de Bieler, el jugador que aparentemente siempre surge la disyuntiva de si se quiere ir, se quiere quedar, cuál era la posición de la comisión directiva de Racing, y él decía, mira, el jugador que no quiere estar en Racing, él no lo ha manifestado, decía Podestá, pero el jugador que no quiere estar en Racing no puede continuar. Ahora bien, nosotros no lo vamos a regalar, ni mucho menos. Lo vamos, en todo caso, a vender. Y por el jugador este valía 4 millones de dólares cuando Racing los va a buscar. Racing compró el 50% en 2. Si mal recuerdo, era 2.250.000. Bueno, por eso, todavía más a mi favor. Digo, y desde que llegó a Racing no se ha valorizado. No vale más ahora que cuando llegó. Con lo cual, es difícil que llegue una oferta al menos igual, como para que Racing salga hecho y de última digas, bueno, pierdo el contrato, pierdo lo que puse por el jugador en este tiempo de primas y demás, pero por lo menos recupero la plata invertida en cuanto al pase. No me da la sensación que eso vaya a suceder y en ese caso no creo que el jugador se vaya a ir de Racing. Tengo un mail del señor Pablo Tramutola, que está escuchando, por supuesto, Corazón Académico desde Sarandí, y dice, le quiero responder a Raúl de San Vicente. Con los jugadores que nombró, no podemos afrontar dos campeonatos. Cuando dicen que Newell's no tiene más que nosotros, entonces él aclara, tiene un arquero que salva partidos, nosotros no. Tiene defensores que son líderes y referentes en el equipo, nosotros no. Tiene a Formica, nosotros a Gio. Tienen a Sperduti, nosotros a Toranzo. Tienen a Mateo, nosotros a Jacob. Y arriba tiene jugadores que la meten más que los nuestros. Salvo Gio, no tenemos más, ni parecido a ellos, dice Pablo Tramutola. Respecto a la comparación Mateo-Jacob, a mí Mateo es un jugador que me gusta, pero Jacob es 10 veces más. Igual Sperduti juega de delantero, juega de puntero, pero en esa comparación que pone Toranzo-Sperduti, también Sperduti está en un momento bárbaro, es más, hoy es más. Está jugando de delantero. Juega de otra cosa. Es más, Russo ya lo está haciendo jugar de 5, es decir. Sí, pero bueno, está bien. Es el análisis del amigo Tramutola, que de todas maneras tiene cosas que es cierto, ¿no? El tema de los líderes en la defensa. Pero que estos líderes en defensa, cuando los agarró Jacob y los encaró, los dejó 10 metros atrás. Hablando de líderes, el Jacob, digo, Luercio, perdón. A mí me negaron rotundamente que fueron a buscar aquí a alguien. ¿Desde Racing? Sí. ¿Y cuándo dijimos nosotros que habían ido a buscar a Schiavi? ¿Cuándo dije yo que usted dijo que se fueron a buscar a Schiavi? Ah, bueno, no. No, no, no, simplemente es una... Usted lo dice como diciendo, ¿no? Porque... No, no, es una aclaración al paso. No, no, no, no, no. Y al pie. No, lo que por ahí se dijo, no en este medio, pero sí... Se buscaba un jugador tipo. Ese estilo, claro. Estilo Schiavi, líder, caudillo, que se sienta en la cancha, que ordene, que todo. Pero hay otros jugadores que me parece que son los que por ahora se están yendo a buscar. Y Schiavi... que es un jugador que me gusta por su temperamento, da la pauta del otro día contra Racing de cómo está también, ¿no? No es el Schiavi entero, aquel que estaba en Boca y todo eso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras sí suma en un plantel, porque justamente la personalidad y el cabezazo y todas esas cosas que ofrece son importantes. Vamos con más mensajes a la página, señora Chita. Pero cómo no, tenemos mensajes de tanto cayó diciéndole a Sergio y a Chita, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Saludo también a Lupina, de paso. Me enteré que José Amado... me enteré por José Amado que Damián Ledesma no es más de Racing y que es la primera baja porque no lo siguió Castromán y Ayala y de paso Cañazo. ¿Qué va a pasar con Wagner y Lucerito? Ya que Russo es muy amigo de Fallón y se los podría ofrecer a los dos. Así tienen continuidad y más valor de reventa. Abrazo. ¿Mm? Bueno, Ledesma... Bueno, Fallón se llevó a Méndez y hoy es titular. ¿Qué ayer se las tomó. Mensaje de Horacio, Jacob afuera y estamos fuera de la Copa, otra vez será, perdón por el pesimismo, pero del medio para atrás estamos mal, saludos, dice Horacio. Mensaje de Rodrigo, diciendo a la gente antes que nada, para que no me maten, saludos al chat acadé. Siguiendo este tema de entrar o no a la Copa, quedémonos tranquilos, pues para mí el Rosa está casi puesto en la Sudamericana y creo que ocuparía una plaza. Eso sí, el campeonato que viene hay que ganarlo sí o sí, hay que traer un 8, urgente, un arquero ya. Un arquero ya no, un arquero, ya que este nos salva partidos importantes. Un 2 y reemplazar los puestos que se vayan. Pero el 8 no puede faltar en un equipo que quiera ser campeón. Saludos a Chi Sergio, lo sigo escuchando. Coincido plenamente en que Racing no tiene 8. Lo del 8 es, vos estás con un pasacalle que dice quiero un 8. Sí, vos vas caminando por el protestódromo que está acá abajo. La arquero de 5, de 9, está perfecto todo eso. Será malo el que está en este momento, pero está. No hay 8 en Racing. No hay, no hay un jugador que juegue de 8. ¿Qué más? Podría estar Castromán. ¡Guac! Alejandro de Almagro manda mensaje diciendo: el amigo, ¿cómo están? Tengo la siguiente información del partido. Con Gimnasia y Grima La Plata no va entre semanas. Se juega entre el viernes 3 y el 6 de diciembre. Entre semanas la fecha con Godoy Cruz. Aprovecha el feriado del 8 de diciembre. ¿Podrían confirmarlo o no? Gracias, saludos. Se confirmaría esta noche en AFA, pero es la misma información que estamos manejando desde esta mesa hermosa que tenemos acá. Raúl de San Vicente, sobre el problema que tenía ayer, cambié el navegador y ahora se puede leer la página completa, muchas gracias. Muy bien. Mensaje de Hugo Fontana, que dice que el problema de Racing radica no en los jugadores, sino en el director técnico, que está inflado por la prensa. Trato de sintetizarlo porque es largo, que el planteo es timorato, que se podía justificar cuando no tenía jugadores de calidad, pero en este momento se le complica para justificar. Pasamos de Diopa Caruso Lombardi, de este a Russo, basta Molina, de etcétera, se debe contratar a un técnico que sienta Racing, que lo quiere, que esté comprometido con su estilo de para juego, apoyar, bonito, eficiente y para productivo. Sumarme al comentario, y después de Caruso, a Vivas. A Vivas, sí, no saltimos a Vivas. Salteando el affair Lothar Matthäus. Exactamente. Caruso trajo 15 jugadores mediocres, a Russo le trajeron 5 o 6 buenos jugadores y sacó más puntos con la murga anterior que con los actuales jugadores. Racing no juega nada, pone jugadores en cualquier efecto, menos donde realmente juega. Ahora pone a Bieler, que está pasando un mal momento, y deja fuera a Lugarcia. Tiene a Lich, pero pone a Kreis, tiene a Pichu, se ha recuperado y sigue con Cáceres. A Toranzo siempre fue 8 y lo pone de 10, etcétera. Acepten esta humilde opinión de un sanjuanino que ama a Racing y lo sufre a la distancia. Abrazo, el abrazo a Hugo Fontana. Un abrazo, Hugo Fontana. Y para toda la gente que nos sigue desde el interior, que por suerte es bastante, no solo el interior, sino también desde el exterior. Coincido mayormente en lo que estás marcando, salvo en lo de Toranzo de 8, que yo también pensé que era 8. Cuando lo vi jugar, me di cuenta que no siente en lo más mínimo esa posición. Para mí el puesto es, y no tiene acepción futbolística, es segunda guitarra de Giovanni. Ese es el puesto de Toranzo a la calle. Para mí. Bueno. Para el doctor Carlos Salvador, Achita. Le vengo diciendo año 84. En fin. Mensaje de Esteban de Chacabuco diciendo: estoy podrido. Esto gana y gana. Son un equipo grande. Cuando tienen que ganar un partido clave, lo hacen y ponen toda la camiseta aunque estén averiados. Jacob, teléfono. Va por la amargura, estoy muy deprimido. Hasta nos saca el compa. Es con. Está enojado el amigo Esteban de Chacabuco. Ariel de Hurlingham, dice: uno, que Racing gane de local al último como sea; dos, una defensa nueva con dos laterales que vayan al frente; tres, alguien que pueda generar juego si no está Giovanni; cuatro, que Bieler no esté entre los 30 profesionales y le vaya buscando un club; 5, que se valore a Jacob como corresponde, sin él Racing no ganó un solo partido; 6, que si está en la cancha mojada alguno de los 10 jugadores de campo patee de media distancia; 7, que practiquen en la semana jugada de pelota parada; 8, que el técnico acierte un cambio; 9, que dejen todo en la cancha, que lo contagien las 40.000 personas que están cantando y alentando. Amén. Amén. ¿Se terminaron los 10 mandamientos? Yo, ya está terminado los 10 mandamientos enviados por Ariel Eulio. Un abrazo. Casi sea. Alejandro Almagro: hola muchachos, ayer se lo preguntaba, hoy se lo confirmo, se confirmó lo del partido de Gimnasia, el mensaje anterior era de ayer, uh-huh, es el de hoy, así que bueno, la fecha de semana sería la de Godoy Cruz, todavía no se sabe el día, ni la hora obviamente. ¿Qué más? Me acomodo Racing. Buenas tardes gente, sigamos pensando en Racing, no estemos pendientes como ellos, si lo ponemos a analizar, prefiero tener un club en condiciones como la de Racing hoy y no 144 millones de pasivos. Felicitaciones a Walter por el primer año de charlas de café. Que me lo mandan Leo Acadé y JPA 970 de la Comu de Racing, a quien les agradezco el saludo. Cumplimos un año. Tramo diciendo: decirle a Sandrita que me deje todo en casa. Lo leemos y después se puede volver a la casa. Muy hablando bien. De los libros, estaba diciendo. Perfecto. General, pero también dijo Lupina que después le va a tuitear que por ahí lo puede dejar en su casa las donaciones. ¿Qué más? Gastón diciendo: buenas amigos, un capo Sergio, ¿cómo llevas el programa? Los escucho siempre, felicitaciones. Bueno, muchas gracias Gastón. Rodrigo: me parece que me equivoqué de radio, hablemos de Racing, si salen campeones será por algo. Suerte, capacidad. Es otro programa, hablemos de Racing. Es otro programa. ¿Qué más? O lo que sea, no me importa. A mí me interesa Racing, creo que el próximo año esta dirigencia debería hacer cambios sustanciales positivos. Veremos. Y le manda saludos a la gente de Chatacade, Rodrigo, jugador del chat. Saludos también a Hacha y a Ser. Muy bien. Ya no aspiran a una nueva revancha, ¿no? No creo, no están mandando nada. Mientras vamos saludando a la gente de Espacio Profundo, iba a decir Impacto, pero dije Espacio Profundo. Muy bien, dele. Que viene a continuación en Onda Latina. Decires, cantares, pensares y sentires. En fin, mensaje de Ernesto Palermo diciendo: hola, ¿cómo están? Pienso que es importante jugar la Libertadores, pero si no la jugamos, se me va la pantalla. No va a ser por culpa de los rojos, siempre dependemos de nosotros y me parece que la descubrimos después del partido con Newell's. Esto último va para jugadores y técnicos, ahora es un poco tarde. Saludos y a sumar de a tres para el sábado. Mensaje de Tato también diciendo: muchachos, le estamos dando demasiada importancia a Independiente de Avellaneda, tenemos que enfocarnos en ganar mañana y en que la clasificación a la Libertadores esté más cerca. Abrazo. Bueno, muy bien, son las 5 y un minuto, cumplimos con todos. Ahí la Chita le puso un esfuerzo al tema de la verborragia. Ahora tengo hambre. Para variar, ¿no? Bueno, nos vamos a despedir. Les aviso que pueden participar en la encuesta que subimos anoche por la madrugada. Racing puede afrontar dos torneos. ¿Está en condiciones el equipo de Miguel Ángel Russo de jugar los dos campeonatos? Bueno, muy por ahora. Para mí, sí. Por ahora, muy parejita la encuesta, ¿eh? Pero van poquitos votos recién hace poco que la empezamos. Bueno, nos despedimos. Nos reencontramos con todos el lunes aquí comentando el partido que Racing va a ganar en el sur, en la cancha de Banfield el sábado. Chao. Hasta luego.